fue una noche tan tranquila. Cuando ella se marchó, nadie pensó que era cierto. Cuando en el diario salió, te marchaste de mi lado, sin decir a dónde vas. Tus amigas están llorando, no lo pueden evitar, amor. ¿Qué te pasan estas cosas? Se me fue lo mejor. Tenía apenas 15 años, era tan solo una flor. No estarás en primavera, es difícil transportar. Desde hoy serás mi ángel. Ya nunca volverá. Todos ustedes van. Y subió hasta el cielo con tan solo 15 años. Y subió hasta el cielo. Catamarca hacia el país te quedó. Llegué a la puerta y te busqué por todos lados, no te encontré. Cómo olvidar aquella noche que con vos bien la pasé. Yo tan fiel a tu pedido como a nadie respeté. Un buen día fue el saludo, sonrisa merecí. Por ser el gran hombre que acunó a ese gran amor. Ha pasado más de un año y no lo puedo creer. Que esta vida no se entiende, pero es la realidad. Desde hoy serás mi ángel. Cielo.